Pues pasamos al punto número 4. Acuerdo que procede. Perdón, 3. Acuerdo que proceda. Acuerdo que proceda sobre aprobación del presupuesto general de la entidad del año 2016. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, muy buenos días a todos. En los inicios de la legislatura 2015-2019, el Grupo de Gobierno presenta este documento como la expresión... Perdón. Vamos a leer primero el dictamen, que me lo está recordando la secretaria y tiene toda la razón del mundo, el dictamen de la comisión. Certifico que entre los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Catastro, Nuevas Tecnologías, Régimen Interior, Patrimonio, Contratación y Medio Ambiente, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016, figura en que en el extracto para su inclusión en los antecedentes del Pleno Ordinario a celebrar día 29 de enero de 2016 el siguiente. Se somete el proyecto de presupuesto a votación siendo dictaminado favorablemente por 3 votos a favor por los concejales de UPI y 2 abstenciones de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Pues muy bien. ¿Tiene la palabra el concejal de Hacienda? Bueno, como iba diciendo, el Grupo de Gobierno trae este documento como expresión de las prioridades que a nuestro juicio tiene el municipio para el ejercicio 2016, continuando con la política social, fomentando, desarrollando y apoyando proyectos culturales, deportivos, educativos, juveniles y sociales, con las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras del municipio y de la propia institución, proporcionando un mejor servicio al ciudadano. Se refleja una línea continuista en cuanto al gasto, en tanto que se pretende ajustar el mismo a los ingresos que se consideran corrientes y fijos de la corporación y prescindiendo de ingresos de tipo aleatorio que a día de hoy no se produce. En cuanto a las estimaciones de los ingresos, se han realizado en función de los padrones y liquidaciones obtenidas en el ejercicio anterior y siendo siempre muy prudentes y cautos. Por todo lo anterior, se determina el presupuesto que el presupuesto se encuentra equilibrado en cuanto a que el total de gastos se cubre perfectamente con la cantidad total de ingresos que se estiman, con un montante de 22.953.145,34 €. Es más, existe una situación de superávit, tal como se viene dando desde el año 2014, en torno a poco más de 1 millón de euros, pero que en este ejercicio se ha determinado en incluirlo en el capítulo 9, para poder afrontar una posible cancelación anticipada de deuda, en el concreto en lo que se refiere al ICO del pago a proveedores. Bien, en cuanto a los ingresos, en el capítulo 1 de impuestos directos se sufre una bajada de en torno a unos 331.000 euros y se fija en 11.422.134,16. Esta bajada principalmente se debe a la reducción del tipo impositivo del IBI que el Grupo de Gobierno trajo a pleno y se aprobó a finales del 2015 para bajar la presión fiscal al ciudadano. El resto de las entradas se mantienen en torno a los mismos ratios, incluso alguna de ellas llega a subir un poco con respecto al año anterior. Capítulo 2 de impuestos indirectos sufre una gran subida. Esto es debido a que, bueno, para este ejercicio y por recomendaciones del Fondo Canario, de sus propios criterios que se le ha trasladado a la intervención, en el caso de los ingresos del REF y del ISSSTE, que aconsejan que se pase al capítulo 2 en lugar del capítulo 4, que es donde se venía contemplando en años anteriores. Esto es así porque, como dije, desde el Fondo Canario han comunicado que, bajo sus criterios, lo recomendable para la institución es contemplarlos ahí. El resto prácticamente se mantiene igual. En cuanto al capítulo 3, tasas y otros ingresos, sufre un decremento de un 30,24%, son unos 954.000 euros. Esto es debido a la depuración a la baja de ordenanzas fiscales de basuras y licencias, sobre todo lo que se refiere a obra menor, también aprobada por el Grupo Gobierno, puesto que eran unas tasas bastante elevadas en cuanto a lo que era la licencia de obra menor. Y la tasa de basura, incluso el propio padrón se ha ido depurando pues por bajas de lo que es la basura industrial y demás. También hay una gran bajada considerable en lo que se denomina recargos de apremio, que bajan casi unos 511.000 euros. Esto debido a 3 posibles motivos. Primero, que el contribuyente se pueda estar acostumbrando a pagar en voluntaria, también debido a la flexibilización que también estableció el Grupo de Gobierno en cuanto a los fraccionamientos, dando más plazos y pidiendo menos garantías, salvo los que superen los 18.000 euros. En este sentido sí se ha notado un gran incremento de los fraccionamientos y bueno, pues el contribuyente va pagando poco a poco. También puede ser porque lo que se ha recaudado en ejecutiva de años anteriores ha sido de ejecutiva acumulada, es decir, de años muy anteriores que se ha ido acumulando y se ha ido cobrando en estos momentos. También puede ser porque la recaudación ejecutiva por parte del ayuntamiento, que recuerdo que a día de hoy lo estamos llevando con personal propio y no contamos, con todos los respetos hacia el funcionario que lo ocupa, no contamos con un tesorero en condiciones, por lo menos a nivel jurídico, están bastante flojos y bueno, puede que no esté alcanzando el rendimiento esperado. Por eso mismo se ha dotado, ya lo hablaré en el presupuesto de gastos, de una partida para un posible refuerzo en este ámbito, en la gestión recaudatoria, sobre todo para la parte ejecutiva. El resto de las entradas más o menos se mantienen en torno a los mismos ratios, unos bajan, otros suben, pero no es en gran consideración. En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes, esto es lo que el ayuntamiento ingresa o recibe de por parte del Cabildo, del Estado y del Gobierno de Canarias. En este caso hay un decremento en torno al 34%, también es debido a que, como dije antes, el REF y el ISSSTE ya se pasa al capítulo 2, entonces ya no se refleja aquí, esa es la gran diferencia, la gran bajada. También la participación en los tributos del Estado, por las previsiones que nos ha mandado el propio Ministerio de Hacienda, estima que se decremente en torno al 4,7% con respecto a 2015. En cuanto al Fondo Canario de Financiación Municipal, que es otra entrada fuerte, dicha información también ha sido suministrada por la FECAN, como se le manda a todos los ayuntamientos, y también se estima un incremento del 5,2% con respecto al ejercicio anterior. También el canon de las montañas del fuego, que a partir del 2014 se ha venido pagando por parte de la Sociedad de Promoción Exterior, se ha reducido para este año en unos 45.000 euros, quedando en 305.000. En el capítulo 5 de ingresos patrimoniales, esto aquí sufre una subida de en torno a 60.000 euros y se basa en que se deba a los ingresos del servicio de paseo a camellos en la montaña del fuego, del cual el ayuntamiento es medio intermediario y gestor en cuanto a la recogida de ingresos y pago a los correspondientes camelleros. Según las liquidaciones y los ingresos del año anterior, pues se espera que se suban en torno a los 60.000 euros, puesto que ha tenido un incremento de visitas y de facturación en el servicio. En cuanto al capítulo 8 de activos financieros, se mantiene como en años anteriores en 30.000 euros. Y por todo lo expuesto anteriormente, el total del presupuesto de ingresos para 2016 sufre un descenso del 5,92%. Esto equivale casi a 1,4 millones de euros. En cuanto a los gastos, en el capítulo 1 de personal se disminuye con respecto al año anterior en un 1,45%, situándose en 10.516.000 euros aproximadamente. Se contempla la subida del 1% sobre el salario bruto, tanto a laborales como a funcionarios, ley o recomendación ordenada por el propio Estado. Eso se le da cabida en este presupuesto. También se contempla la mitad de la paga extra que el Gobierno quitó en 2012, de la cual durante 2015 se ha pagado la otra mitad y en principio en este año se espera cubrir la otra mitad. También se ha contemplado una partida para ello. Y que en principio, teniendo en cuenta que el último año liquidado es 2014, podríamos cumplir con el pago porque cumplimos con endeudamiento, equilibrio presupuestario, periodo medio de pago y estabilidad en la liquidación. Aún así, disminuye con respecto al año anterior por la amortización de algunas que han supuesto baja del personal por prejubilación durante el último año. En el capítulo 2 de gastos corrientes, sufre un incremento de un 12,96%, situándose en los 7,1 millones aproximadamente, y se incrementa principalmente por el refuerzo en la partida de jurídicos, debido a que tenemos que contemplar una sentencia que nos llegó de poco más de 600 y pico mil euros en 2015, que hubo que pagar por obligado judicial y no se pudo contemplar en el presupuesto del año 2015, y por tanto habrá que dotar esa partida en el año 2016. También algunas licitaciones, creo recordar, por ejemplo, combustible, sonido, no sé si me queda alguna atrás, se iniciaron a mitad del año anterior, por tanto en este año hay que contemplar la partida para el año entero, por eso también ha supuesto un incremento. También se han dotado partidas nuevas para licitar servicios esenciales como la limpieza del colegio y de los viales y jardines en Playa Blanca, en las zonas municipales, además de la posible licitación, como nombré antes, de un refuerzo en la gestión recaudatoria, teniendo en cuenta para que la ejecutiva alcance los niveles adecuados. En cuanto a la seguridad social aplazada, que se viene dando desde el año 2008, un fraccionamiento, hasta el año 2015, principios de 2015, se estaba pagando lo que era el principal de esa deuda y de ahí se tiraba de ejercicio cerrado, no consumía partida de los corrientes. Ya a día de hoy solo queda intereses, queda en torno al 1.300.000 euros, e incluso el Grupo de Gobierno flexibilizó ese fraccionamiento en 2015 y suponen en torno a los 650.000 euros para este año. Se continúa fomentando tanto la calidad del servicio de información turístico, que ahora mismo también se puso en marcha por el Grupo de Gobierno en años anteriores, incluso fomentando la promoción de información, la promoción a través de nuevas tecnologías, de actividades y demás. Se ha incluido por primera vez también desde hace bastante tiempo una partida para gestionar y mantener el patrimonio municipal, cosa que como partida destinada a eso en concreto no se venía dando en los últimos años. Y entiendo que es un departamento en el cual queda mucho por hacer y esperemos cumplir con los objetivos. Del mismo modo, también se han incluido partidas de asignación a grupos políticos, cumpliendo con lo que se nos solicitó a principio de legislatura, y también se han incrementado las partidas de asistencias a comisiones, plenos y juntas de gobierno, cumpliendo con el acuerdo que se ha firmado aquí. En el capítulo 3 de gastos financieros, aquí se recogen los intereses de las operaciones bancarias o deuda bancaria. El principal motivo de la reducción, que se reduce en torno al 26,21%, es decir, unos 249.000 euros menos para este año, es porque el Grupo de Gobierno afrontó una cancelación anticipada, como dije antes, de 2,3 millones a finales de 2015 en cuanto al ICO del Fondo a Proveedores. Por tanto, este año, de los 11 bancos que teníamos hasta el año pasado, ahora solo quedan 4, por tanto, los intereses disminuyen. Continuamos con el abono del swap. El swap es una operación de intercambio de intereses con el Banco Santander. Lo tendremos hasta 2017, que es cuando caduca, y eso sigue suponiendo unos 305.000 euros al año. Continuamos con el Banco de Crédito Local Español, lo que ahora correspondería al BBV, un crédito que viene de atrás y que incluso va a durar hasta el 2029, y eso supone unos 80.000 euros en intereses al año. También se ha incluido o se ha mantenido una partida de en torno a los 100.000 euros para intereses de operaciones de tesorería, que aunque a día de hoy no hay ninguno, porque se han ido cancelando todos en años anteriores, se prevé por si surgiera la necesidad de algún tipo de financiación o inyección de liquidez en la tesorería. En el capítulo 4 de transferencias corrientes, se ha sufrido un incremento de en torno al 39%, unos 173.000 euros más con respecto al año anterior. El principal incremento es en la aportación a la SPEL, o sea, la Sociedad de Promoción Exterior, por el servicio de informadores turísticos, es decir, los informadores turísticos que ahora mismo hay en la Oficina de Turismo de Playa Blanca, además de uno que se incluyó este año en el Lechadero de los Camellos para mejorar el servicio, se ha licitado a través de ellos. Y lo que se ha optado este año es por incluir ese coste en la aportación. La aportación anual es de 60.000 y el coste de los informadores está en torno a los 86.000 euros. En el ámbito social, pues se han incluido nuevas partidas de asociaciones que han colaborado con el municipio, aunque no tengan su residencia aquí o su creación aquí, pero colaboran mucho con colectivos del municipio. E incluso se han incluido nuevas. También se han incrementado las que se han mantenido, por ejemplo, como Creciendo Yaiza, se les ha subido 2.000 euros más. Y en torno a los convenios con Cabildo y resto de ayuntamientos, se ha tenido que duplicar la partida debido a que el Cabildo pues no detrajo la cuota de 2015 en el año corriente, y lo hará en este, entiendo, y por eso habrá que contemplar la del año pasado y la de este año. También se destaca que se han incrementado la partida de ayudas sociales en 10.000 euros, pasó de 50.000 del año pasado a 60.000 en este año. En el ámbito deportivo se incrementa también subvenciones deportivas que ya estaban, se ponen nuevas subvenciones incluso a nuevos deportes y se incrementan algunas del año pasado y manteniendo las demás. Sobre todo también se incrementan las subvenciones a las escuelas deportivas en 10.000 euros. En el ámbito de educación hay un incremento de la partida de becas al estudio, que del año pasado desde ser de 30.000 ahora es de 40.000. Y hay una nueva aportación al AMPA del Colegio de Playa Blanca, pues bueno, para ayudarles en su gestión del colegio, teniendo en cuenta que es un colegio masificado y que tiene muchos niños. Luego se mantiene el consorcio de seguridad, convenios con asociaciones supramunicipales, que este año se ha decidido dotarla de una partida de subvención nominada ya reflejada y concreta en el presupuesto, que son la Asociación de Españoles de Ciudades de la Pesca, AMUPARNA, que tiene que ver con la Asociación de Municipios que tienen Parques Nacionales en Canarias, y el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, que también dan un servicio hacia el centro de acogida que tiene el Ayuntamiento. Las subvenciones culturales se siguen manteniendo y incluso se ha incrementado la subvención a la Asociación Huella a Huella, porque está haciendo un trabajo encomiable en el centro de acogida, sobre todo con las adopciones de los animales. El capítulo 6 de inversiones reales sufre un decremento considerable, en torno al 45%, unos 500.000 euros menos que el año pasado. La gran bajada de casi una gran bajada de casi 600.000 euros ha sido en pro del capítulo 2, como dije antes, por las necesidades de sobre todo de la sentencia jurídica que nos llegó en 2015. Se proporciona, aún así, para obras unos 216.000 euros, que en principio la intención del Grupo Gobierno es destinarlas al refaltado de la calle principal de Yaiza, que quedó muy dañada tras las últimas lluvias, y posible calles aledañas del municipio, del pueblo de Yaiza en concreto, si diera, según pues los pliegos que sacaremos para ello. Y además con financiar una de las subvenciones que nos ha dado Parques Nacionales, que tiene que ver con un proyecto de mejora de pavimentos y acceso a la plaza de Playa Blanca, concretamente en la calle Bebedero. Hay que subvencionar una parte, está en torno a los 32.000 euros. También se incluye partida para elementos de transporte, que el año pasado nos incluyó, para adquisición de nuevos vehículos. En este caso priorizaremos las necesidades del cuerpo de la policía, ya que tienen coches pues que están bastante mermados, dado que se utilizan bastante a diario. El resto de las partidas pues son de adquisición de maquinaria, instalaciones técnicas, utillajes, mobiliarios y enseres. Se mantienen en torno a las mismas cuantías y más o menos en los mismos departamentos que el año anterior. En el capítulo 7, transferencia de capital, se ha reflejado la partida, aunque esté a cero, porque por si surge la necesidad de cofinanciar algún proyecto inmerso en lo que es el plan de infraestructura y servicios, ya sea con el Cabildo o bien con el Gobierno de Canarias. En los activos financieros, capítulo 8, se mantiene exactamente la misma partida de 30.000 euros como en años anteriores. Y en el capítulo 9 llegan los pasivos financieros. Aquí es donde se contabiliza el principal de toda la deuda bancaria. En este caso hay dos entradas. Una corresponde a lo que ya venimos manteniendo del Banco de Crédito Local, que está en torno a los 632.000 euros, si no recuerdo mal. Eso se mantiene como en años anteriores. Y la que sí sube considerablemente es la partida en la que se refleja el principal del crédito del Fondo de Proveedores. Y esto tiene que ver por varias razones. Está incluida la parte que correspondería a este año de los cuatro bancos que quedan, en torno a 1,3 millones que quedaron pendientes de contabilizar de la amortización anticipada del año pasado. Y además ese pequeño superávit que podría haber, en torno a poco más del millón, también se ha destinado a esta partida por si la tesorería arroja un margen de liquidez durante 2016, se seguirá afrontando cancelaciones anticipadas para que siga bajando el techo de endeudamiento y por lo menos ahorremos en partidas y en liquidez. Por todo lo expuesto anteriormente, el total del presupuesto de gastos para 2016 sufre un incremento del 9,73%. En torno a 2 millones, más o menos. Y aprovechando, aquí hago hincapié en hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido la deuda bancaria del Ayuntamiento de Yaiza. En 2011 había una deuda en torno a los 28,8 millones de euros, contando la deuda a proveedores, que se acumuló de unos 12 millones de euros que habían facturas del 2001. Contábamos con el Banco de Crédito Local, quedaban 11 millones... la devolución de la liquidación negativa, 877, el swap, en ese momento quedaban 2 millones por devolver, se tuvo que establecer un crédito ICO con Caixa y Santander para poder pagar proveedores, esa deuda tan grande, de en torno a unos 451.000 euros, habían dos pólizas de crédito que las dos sumaban 2 millones y medio, y como dije antes, los 12 millones en proveedores. A día de, incluso ya en 2012... aparte de lo que había anteriormente, también se incluyó el ICO de fondo a proveedores, que sumó, a eso habría que sumarle Bueno, la deuda con proveedores realmente se transformó en este crédito, más una parte que se prescribió y más otra parte que se pagó con fondos propios. Entonces, en 2012 realmente había una deuda de 20 millones, 20,2 millones. A día de hoy, la deuda que se prevé a fecha 31/12/2015, pues está en 12,5 millones. Por tanto, se han bajado, con respecto a 2012, casi los 8 millones de euros. Y a día de hoy ya solo quedaría el Banco de Crédito Local, que se está hasta 2029, quedan unos 8,5 millones. La devolución de la liquidación negativa de 2009 de las participaciones en los tributos del Estado, quedan unos 533.000 euros. El swap, quedan 657.000 euros. Y el fondo de proveedores, dada la última amortización, quedan 2,8 millones. Por tanto, las potencialidades del municipio y la planificación de la gestión de los recursos contempladas en este presupuesto nos permitirá gestionar el año 2016 en Yaiza con optimismo suficiente para afrontar la crisis con rigor, tanto con nuestros propios recursos como articulando las medidas necesarias para que el municipio no quede excluido de ninguna que se tome en otros ámbitos, donde deberán de tener en cuenta nuestra población de más de 16.000 habitantes, nuestra situación como centro neurálgico del turismo insular y regional y las necesidades de nuestra comunidad con el fin de garantizar el bienestar social al que todos aspiramos. Yo, por mi parte, he intentado hacer un resumen lo más somero y ahora ya quedo a la disposición de las dudas y preguntas que tengan ustedes. Tiene la palabra San Brandón. Gracias por la explicación. Y sí decir que... No. Sí, bueno, gracias por la explicación. Y sí decir desde el Partido San Borondón analizar los presupuestos y a falta de un mayor estudio con nuestra Asamblea, que una vez realicemos ese estudio con nuestra Asamblea, presentaremos alegaciones al respecto, si así creemos oportuno, ¿no? Pero sí queremos destacar y echamos en falta, sobre todo, una mayor partida económica en el área de infraestructuras y obras, que es una de las carencias más importantes que tiene este municipio. Yo particularmente creo, y nuestro partido cree, que uno de los problemas más graves que tiene este municipio son las infraestructuras, carece de muchas de ellas. Y analizando los presupuestos así un poco por arriba, vemos que del total de los ingresos que recibe la corporación, este municipio, se destina prácticamente en infraestructuras y obras, malamente un 1%. Nos parece lamentable que solamente en uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo aquí en este municipio, que es la infraestructura, como bien digo, el 1% del total de los presupuestos se destinen a ese capítulo, ¿no? Pero bueno, como dije anteriormente, lo vamos a estudiar, a evaluar todo bien y presentaremos alegaciones. Pero sí quiero destacar, y me gustaría destacar, que en estos presupuestos echamos en falta una mayor participación de los partidos de la oposición en una mesa de trabajo para el desarrollo y propuestas de estos presupuestos, que para mi entender enriquece mucho más los presupuestos. Y sí quiero por último terminar, porque no quiero alargarme mucho más en estos presupuestos, porque como dije anteriormente, lo estudiaremos y presentaremos alegaciones al respecto, pero sí decir que estamos a la disposición del Grupo de Gobierno para que una vez que se elabore o en futuros años se elabore los presupuestos, estar al servicio del Grupo de Gobierno para sentarnos y dialogar y que también se nos escuche a los partidos de la oposición, que entiendo que también formamos parte de la política de este municipio y también estamos en contacto directo con todas las asociaciones, todos los colectivos y podemos aportar muchísimo para que estos presupuestos a lo mejor sean más equilibrados. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Ganemo. Sí, buenos días. Yo me voy a remitir a los presupuestos generales de la memoria explicativa que hemos recibido y vamos a empezar por el apartado donde dice: si bien el servicio de limpieza viaria y de jardines y de zonas verdes a día de hoy se realiza con personal propio tal como se venía haciendo anteriormente desde hace muchos años, como la plantilla se ha ido mermando por los últimos años por las jubilaciones y prejubilaciones sin poder reemplazarlo. Yo quería hacer una pregunta, ¿por qué no se puede reemplazar? En primer lugar, por ley. Vale, muchas gracias. Es decir, si vamos a la ley de racionalización y sostenibilidad, prohibió la contratación a los entes públicos de nuevo personal, salvo que se justificaran. Como ejemplo le puedo poner, cuando tuvimos que sacar la plaza que ocupa actualmente la secretaria por quedarse vacante, tuvimos que pedir autorización a Función Pública y por tratarse de un funcionario fundamental se nos autorizó. Muchas gracias. Veo que en esta partida va a haber una licitación de 120.000 euros en lo que es el tema de limpieza de jardines en Playa Blanca, por eso. Bueno, me refiero al capítulo número 2 de gastos corrientes, donde ustedes dicen que los servicios ya licitados en el ejercicio 2015 o anteriores en los que hay que mantener este nuevo ejercicio, como puede ser el suministro de alumbrado público. Yo ahora me remito a lo que dice el interventor. En el interventor, en el punto A4 de gastos, en el punto A, dice la necesidad de sacar la licitación únicamente el suministro de energía eléctrica de las dependencias municipales, así como la de telefonía, que continúa prestándose de forma ilegal por la empresa Endesa y Telefónica. Esto es lo que nos dice el interventor. Yo no sé si ustedes ya tenían constancia de que estamos ante una ilegalidad. Ya se ha preparado los pliegos, bueno, para sacarlos a concurso. Yo no sé si lo saben de este año o viene de atrás. Entonces, como veo que el interventor lo pone aquí, yo lo justifico en este pleno por si alguien no tenía constancia de esa ilegalidad. Es decir, para explicar. Correcto. En su momento, el ayuntamiento contrató directamente con Endesa, porque en aquel momento era la única, y con Telefónica, porque en aquel momento era la única. Ahora, afortunadamente, con el paso de los años, hablamos de los años 70 casi, con el paso de los años se ha abierto el mercado y tenemos nuevas operadoras en ambos casos. Ya el interventor nos lo había comentado y ya hemos mandado a preparar los pliegos para que salga a concurso. Pero vamos, que no es la electricidad de la calle, sino la electricidad de los edificios públicos. Vale, en el siguiente punto dice también el interventor, en el tema de gastos, la conformidad del apartado primero del artículo 90 de la ley del 7/1985 de 2 de abril, mediante la que se aprueba la ley reguladora de base de régimen local, corresponde a cada corporación local aprobar anualmente, a través de los presupuestos, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. La plantilla deberá responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecer de acuerdo a la ordenación general de la economía, sin que los gastos del personal puedan rebasar los límites que se fijen de carácter general. Y voy. En el mismo artículo 90 se establece en su apartado segundo que la corporación locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los términos previstos en la legalidad básica sobre función pública. Y dice el interventor, en el ayuntamiento de Aiza no existe una relación de puestos de trabajo, incumpliendo así la obligación legal antes descrita. Ello, además, cuando resulta vital importancia para que las retribuciones y sus complementos especiales se acomoden a la peligrosidad, intensidad, penosidad, responsabilidad, etcétera, de las tareas. Entonces, aquí vuelvo a repetir que estamos ante una deficiencia en que estamos incumpliendo una normativa. Yo no sé qué quiere decir al respecto de la Junta de Gobierno. Si va a tomar cartas en el asunto referente a esto. Vamos a ver, respecto a las RPT, yo creo que fue ya en esta legislatura cuando se aprueba la de la policía. No sé si usted ya formaba parte o no. Sí, ya se aprobó la de la policía local, que no teníamos. Y se procederá, después ahora parece que estamos ante un periodo electoral respecto al personal laboral, y una vez se termine con el proceso de elecciones de ellos y se conforme la que dure los 4 años para no empezar con alguien que puede seguir o no, se seguirán adelante con esa RPT. En la pasada legislatura se adelantó un trabajo con la RPT. Esa RPT tiene varios errores, igual que la tuvo la de la policía, que ustedes recordarán que se tuvo que traer como en 2 o 3 ocasiones, y se procederá a la contratación de alguien, de algún abogado experto en laboral que nos ayude con este tema. Se empezará a negociar un convenio y dentro de ese convenio se recogerá. ¿En eso tiene pensamiento algún tipo de partida para contratar ese personal? Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí, sí. Bueno, siguiendo como dice en la memoria, vamos a ir a la página número 3, en la que se refieren los gastos financieros. El consistorio a día de hoy solo tiene pendiente una deuda a largo plazo que se sitúa a 31 de diciembre de 2015 en torno a 12,5 millones. Frente, según pone aquí, a los 15,9 millones que se debían a 31 de diciembre de 2014. Cuando yo veo que en el 2014 teníamos una deuda de 18.604.000. Aquí existe un error en la memoria. Tengo que entenderlo yo así, ¿no? Tengo una memoria del ayuntamiento. Aquí aparece un error como que... O está mal el ejercicio anterior de 2014. Sí, correcto. 2015. No. Saldo a 31 el 12 de 2014. 18.604.000. Saldo a 31, 12 millones y medio, que es lo que dice aquí. No sé. Realmente hubo un error en el 2014, que luego se subsanó a nivel de lo que es el fondo y demás. Pero cuando, en el que nosotros manejamos, incluso el propio interventor manejó y me pasó, el sumatorio final del total no estaba bien. O sea, lo que se reflejaba. Es verdad que yo a lo mejor cogí de referencia el que era erróneo. Las cuantías a sumar están bien, lo que pasa es que luego el total de abajo no está bien sumado. Realmente habían 18. Son 18. Había 18. Entonces, es correcto lo que pone en este papel, que son 18 millones, ¿no? Correcto. No referente a lo que dice la memoria, que la memoria me dice que frente a los 15,9 millones. Es que hay una diferencia muy abismal. Estamos casi hablando de 3 millones. No, perdón. Realmente ese está mal. ¿Este está mal? Ese es el que está mal, el 18. ¿El de los 18 está mal? Sí. Si lo suma, creo que da 15. Son los que dan 15 con algo. Yo ahora mismo posiblemente pueda dar 15, pero lo que no entiendo es por qué no se ha solucionado este problema. Bueno, ya digo, lo dimos cuenta a posteriori. Es verdad que no se actualizó, pues eso lo habrá descargado de la web. No se cambió ahí, la verdad. Pero luego efectos internos para lo que eso influía, que es como el fondo, sí se tuvo en cuenta. De hecho, el fondo nos llamó para decir que había un cierto error ahí. Bueno, pues tenemos que entender que entonces esto es lo que está mal y está bien lo que dice la memoria. Si suma las cantidades, sin fijarse en los 18, si suma las cantidades, creo que está en torno a los 15. Exactamente, no llega a 18, pero bueno, como vemos. Bueno, pues ya viendo esto, seguimos entonces con las modificaciones internas. En el tema del IBI, es lo que estamos hablando. Hemos bajado el IBI, salimos beneficiados, pero a nivel de presupuestario es lo que nos está repercutiendo. Esto ya lo sabíamos nosotros desde octubre del año pasado cuando se aprobó la bajada del IBI. Yo lo que no entiendo es por qué esta Junta de Gobierno, sabiendo que íbamos a bajar la recaudatoria a través del IBI, nos ha puesto las pilas y ha intentado aportar por otro lado. Es que eso no lo entiendo, porque estamos hablando de ya hace más de 3 meses y sabiendo que se iba a bajar la aportación del IBI para poder nivelar esta deficiencia de 482.000 euros. Es que no lo entiendo yo. Bueno, yo ya lo dije, que por eso se desestimaron las alegaciones presentadas tanto por Asolán como por el grupo del Partido Popular aquí en Yaiza. Precisamente por eso no se podía bajar más en ese momento, por lo mismo, porque peligra la estabilidad presupuestaria. Como bien dijo el interventor en su informe, basándonos en la última liquidación del último año liquidado, había un no sé si remanente, decirlo así, sino que me corrija, había un margen de 700.000 euros. Entonces, con ese remanente se podría cubrir esa deficiencia en el caso de que se hiciera necesario. Aún así, también ya expliqué en ese pleno que, según me ha trasladado la gerencia del catastro, iban a hacer una regularización de las pequeñas cosas que aún faltan por dar de alta. Es verdad que ahora estamos en esta inestabilidad, vamos a decir, a nivel estatal, que también puede influir ahí. Él, de hecho, me lo adelantaba. Y, en principio, esa regularización la tendrían que terminar en julio de este año. Eso implicaría mayores ingresos. Si eso realmente se lleva a cabo, pues se va a solapar y, por lo que él me dijo, bastante esa merma que hay por la bajada del tipo. Y eso incluso nos va a poder permitir bajar aún más, llegado el momento, de cara al 2017. No sé si lo he explicado bien. De acuerdo. Seguimos. En el capítulo 4, en las transferencias corrientes, hablamos de las partidas de ayudas sociales. Hemos tenido un incremento de 50.000, hemos pasado a 60.000 euros. en referencia a atenciones benéficas y asistenciales. Vamos a ver, con lo que está pasando y con la crisis, nosotros creemos que está mejor el aumento, pero creemos que es un poquito corto referente a la ESO. En otra cosa, también tenemos aquí una partida referente a lo que son premios, becas y pensiones de estudio e investigación. De 30.000 hemos pasado a 40.000. Me gustaría saber si en esta partida también están las becas a los no universitarios. Por eso se incrementó. Exactamente. Precisamente por eso. Por eso quería saber si estaba en esa partida, también aparecían los no universitarios, o sea, que aparece una partida. Bueno, los no universitarios que no tengan transporte desde la consejería. Hay que especificarlo también. O sea, que solo la partida es para el tema de transporte. La partida contempla los universitarios que estén estudiando fuera de la isla, los que estén estudiando, ya sea turismo, enfermería, dentro de la isla, y luego están la gente que, bueno, que tiene que usar incluso transporte público para ir a Recife o a Mayer, porque la consejería creo que solo llega hasta los 16 años, ¿no? Y entonces ese transporte sí está incluido porque lo paga la consejería. Más bien sería para ayudar a esa gente con ese transporte público. Para transporte público solo está entonces la subvención de las becas, está para transporte público, no está para el tema de estudios. Me refiero para transporte. Para ayudar a los estudiantes en asumir el coste que se le supondría pagar el transporte público. Correcto, se lo comento. Va destinado a esos estudiantes. Se lo comento, ¿por qué? Porque en la sesión ordinaria del Pleno del 6 del 11 de 2015, la compañera de Partido Socialista, la compañera Carmen, en el punto número 7, en la moción de la concejalía, en actuaciones inmediatas para asegurar la alimentación diaria de los y las menores, en el punto primero dice la creación de un fondo de becas, no está estipulado, sino para actividades lúdicos, educativas, en los colegios públicos, con conservación de comedor en periodo estival y campamentos de verano. Y dice la señora alcaldesa, toma la palabra la señora alcaldesa, doña Gladys Acuña Martín, señalando que la única línea de becas que tiene el ayuntamiento es para los universitarios y que está estudiando para incluir el próximo presupuesto en ayuda a estudiantes de los no universitarios. Entonces, que quedaba supeditado estaba supeditado ese tipo de becas a los informes de intervención. Como no sabíamos si estaban aprobados por el Departamento de Intervención, queríamos estar seguros de que sí se iban a dar esas partidas. Claro, lo primero es dotar la partida, luego habrá que hacer las bases, y las bases se publicarán, incluso se traerán a pleno. O sea, que cuando se vayan a tramitar. Pero lo primero es poner la partida para poder... Por lo menos podemos decir que los no universitarios van a tener una partida. Por lo menos sí. La cuantía no la sabemos, pero seguro que tenemos una partida. Bueno, eso es bueno. Esto está por aquí. Es que estoy sin dormir, ¿sabes? En el ámbito de protección de animales vemos que también hay nuevas partidas. Hay nuevas partidas en las que se incluyen, pues, las aportaciones a Sara, Huella Huella. Vemos que hay partidas como la subvención a las mujeres de Tiermar de 1.000 euros, a Mararía 1.000 euros, Tinguafalla 1.000 euros. Ya sabemos que no corresponden a esta Junta de Gobierno, sino que más viene del Cabildo de Lanzarote. Creo que es así, ¿no? No, las que vienen, hay unas que son conveniadas con Cabildo y resto de ayuntamiento. Si no recuerdo más, son Adislán, Cáritas. Sí, pero las que te nombro me parece que no están. Las que en el encabezado pone convenio, sí, son las conveniadas con el Cabildo, que son, sí, las que incluso se han tenido, correcto, que duplicar por lo que expliqué antes. Sí, correcto. Y las que pongan subvención, sí, sí parte de nosotros, parte, o sea, del ayuntamiento, del grupo gobierno. ¿Sabe lo que me refiero? Es que me da la sensación de que dar, por ejemplo, no sé, alguna subvención de asociación de Amararía, una subvención de 1.000 euros en un presupuesto de 614.000 euros, es como decirle, mira, toma 1.000 euros... y, bueno, ya te estamos dando una partida, para que no digas que no te damos nada. Me da la sensación de que es un poquito así, están dando a grupos, a asociaciones, como un tipo así de calderilla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es una situación que se podía, yo creo que, aportar un poquito más en esta necesidad. Estamos hablando siempre de subvenciones, siempre en asuntos sociales. Yo creo que es una característica que nos afecta a todos, ¿entiendes? Entonces, yo, de ese punto, pues mira, tengo que delegar de esta Junta de Gobierno, porque ya te digo, me da la sensación de que solo están repartiendo calderilla. Bueno, yo en ese sentido, yo respeto su opinión, pero yo tampoco puedo tirar de populismo en decir y poner ahí unas partidas más grandes que a lo mejor no voy a poder llegar a asegurar. Yo creo que en 1.000 euros los puedo asegurar a día de hoy. ¿Qué puede ser poco? Puede ser, pero es lo que un poco los números nos han dado el margen. Ojalá el año que viene podamos dar el doble y el triple. Pero yo me gustaría asegurar la partida que se pone. Y realmente es una aportación, es hasta donde podemos llegar, y teniendo en cuenta que ellos incluso por su labor que nos colaboran aquí y demás. Hombre, yo lo que me refiero que, bueno, 1.000 euros, si en vez de poner 1.000 euros ponemos 2.000 euros, me parece que son 8 subvenciones, 8, en un presupuesto de 614.000 euros, 8.000 euros más, pues nos ascendimos a 622.000 euros. Si eso es un desequilibrio en los presupuestos, pues perdone que lo diga, ¿me entiende? Y ya parece que no, pero en estas asociaciones donde solo recibe el dinero, mucha de esta gente solo reciben de las juntas de gobierno, así como del ESO, pues bienvenido sea para esta gente, ¿me entiende a lo que me refiero? Pues a lo que voy, la intención sería seguir incrementándolas en los posteriores años, pero este año por lo pronto partimos de ahí. Bueno, en el presupuesto en el de transporte, como usted acaba de decir, no había ninguna partida, se pone una partida de 60.000 euros, ¿se refiere a la compra de vehículos de la policía local? ¿Eso es lo que estamos haciendo? Sí, en principio se optará por los de ellos porque son los que, bueno, más servicio tienen y los más mermados que pueden estar a día de hoy. Hombre, en esto sí podemos agradecer a esta Junta de Gobierno la cancelación de forma anticipada de 2,3 millones de los 5,1 millones que quedaba pendiente del ICO. Ahí nos parece muy bien que han hecho los deberes y, bueno, por nuestra parte, pues decirle que están muy, muy ajustados los presupuestos. Creo que tenemos que pagar lo que tenemos que pagar, pero también nos debemos de olvidar de la gente con la que convivimos. Por eso es lo que quiero decir, que se podía haber mejorado un poquito más el tema de los presupuestos. No tengo nada más que decir. Muy bien. Gracias. Tiene la palabra la concejal del PSOE. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a intentar ser breve. Algunas de las cuestiones ya las ha sacado el compañero, más que nada de Ganemos. Y voy a ir a las que me quedan por resolver para no marear y no seguir dándole vueltas a lo mismo. Al final y al cabo es un presupuesto donde siempre digo lo mismo. Ustedes son los que tienen un poco la mano, la capacidad de mover cuentas, darlas bajas, altas, reconocimientos, lo que sea. Es decir, sí tengo una duda con la partida de juventud, que no la encuentro. Bien, eso... A lo mejor el interventor lo puede responder. No, sí, porque estaba, a ver, contrasté las partidas de 2015, cada una de ellas, con las de este ejercicio. Es verdad, y entiendo que el presupuesto tiene un carácter social evolutivo, a diferencia de 2015. Recuerdo haber presentado enmiendas en 2013 en servicios sociales, y la verdad que las enmiendas que presentamos del Partido Socialista, ustedes aumentaron aún en este presupuesto la partida de aquel momento. Por lo tanto, lo digo, lo reconozco, está muy bien. Reconozco también que se ha hecho un ejercicio importante con la deuda, que es una deuda que se ha generado durante años, donde prácticamente ustedes ni formaban parte de este grupo de gobierno, la gran mayoría, otros sí. Pero sí es cierto que en esta cuenta de lo que es juventud no la encuentro. Hay otra que la comento, que también va encaminada a lo mismo, que tampoco la encontré, y sí hace mención en el informe de intervención, y es la subvención al consorcio de seguridad, que dice que está en el capítulo 2, pero no la encontré, no sé cómo la tienen... No, está en el capítulo 4. Consorcio de seguridad va en el 4, referencias corrientes, 113.000 euros. Yo la busqué en el capítulo 2 porque en el informe de intervención creo que decía algo del capítulo 2 y lo tenía yo hasta señalado. ¿Usted lo puede decir? Vale. De todas maneras, si me permite y la interrupción, ahí usted sabe que el Cabildo proponía una subida, no la hemos contemplado, y además estamos estudiando la posibilidad de desvincularnos del consorcio. Y le digo por qué, le digo, nosotros somos un ayuntamiento de 16.400 habitantes más o menos, donde no tenemos la obligación de tener parque de bomberos, donde no tenemos la obligación de estar consorciados y donde o esta circunstancia es reconocida por el consorcio, por el propio Cabildo, y se nos favorece de alguna manera, o desde luego a nosotros no nos sale rentable no solo aumentar la partida, sino pagar los 150.000 euros a los que ascendería ya en la aportación al consorcio. Ya se lo he adelantado al presidente del Cabildo, al consejero y a la consejera de Política Territorial y Seguridad y Emergencia, con la que tuvimos oportunidad de reunirnos el otro día, y les ponía como ejemplo que este municipio perdió la bandera azul por no poder pagar en aquel momento los vigilantes de la playa. En aquel momento ese gasto lo tenía asumido el consorcio y nos lo quitó a los ayuntamientos, y me parece bien que aquellos ayuntamientos con población superior a los 20.000 habitantes se consorcien porque les sale más rentable, o sea, porque tienen la obligación de tener ese servicio, pero nosotros desde luego no tenemos ninguna obligación de tenerlo, y por supuesto, si no tengo obligación o las circunstancias cambian para con nosotros, o nos desvincularemos. Yo creo que, no sé, tendríamos que mirarlo un poquito más. Yo lo tengo bastante mirado. Porque estaríamos diciendo que dejaríamos de pasar la aportación para el convenio de emergencia, pero ¿implicaría eso que volveríamos a recuperar las banderas azules? ¿Implicaría eso que nos dejarían de prestar ellos la asistencia? Vamos a ver. Lo que le quiero decir es que ahora mismo nosotros estamos aportando 150.000 euros. Sí. Y yo le pregunto a usted, ¿qué nos da el consorcio a este municipio? Es que eso es lo que espero que usted me responda. Nada. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Nada. O sea, nosotros... Pero caso todas... bien distinto es que se diga, bueno, pues ponemos un parque de bomberos en Yaiza. Vale. Pero ustedes se cuentan que cuando aquí hemos tenido incendios importantes, los han tenido que sofocar o la parte de protección civil de este ayuntamiento, e incluso tuvo que ir en el último gordo el propio concejal subirse en una pala mecánica y tirar la puerta porque si no revienta. Y tardaron 40 y tantos minutos en llegar los bomberos desde Arrecife. Es decir, es lo único que nosotros recibimos del consorcio. No recibimos nada más. Formación a las protecciones civiles, pero mire, es que a mí me sale más rentable pagar la formación a mi protección civil y no pagar 150.000 euros al año. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo le he dicho al consejero y al presidente que yo estoy dispuesta, como no puede ser de otra manera, a hablar, a consensuar, pero las circunstancias tienen que cambiar. A día de hoy el ayuntamiento ya está tramitando el concurso para sacar a concurso la vigilancia de las playas. A día de hoy tenemos capacidad para hacerlo, pero en aquel momento no la teníamos. Entonces, lo que digo es, vamos a ver, ¿qué nos da el consorcio a nosotros, al ayuntamiento de Yaiza, cuando yo aporto 150.000 euros sin tener la obligación de aportarlo? Porque si hay un incendio, tienen que venir igual. Tienen que venir igual los bomberos. A la hora que lleguen, llegarán, me pasan la factura y el coste de ese incendio el ayuntamiento de Yaiza lo paga. ¿Vale? Pero de resto, yo la verdad entiendo que no estamos obteniendo ningún beneficio de ese consorcio. No existe una propuesta de la Mancomunidad del Sur de poner un grupo de emergencia entre lo que es el municipio de Tilla y el municipio de Yaiza, cerca de Macher. Tendría que estar en el municipio de Yaiza si usted quiere que a nosotros nos resuelva el problema. Porque de Tilla a Arrecife se tardan 5 minutos. Es decir, ¿qué me resuelve a mí que en vez de llegar en 40 minutos lleguen en 35? Cuando nosotros, la masa poblacional y las 25.000 camas turísticas que tiene este municipio están en Playa Blanca. O sea, y eso es constatable. Es decir, lo que estoy diciendo, el tiempo que tardan, porque bueno, es el tiempo que tardarán. Yo no creo, vamos, ni muchísimo menos, ellos vendrán todo lo rápido que puedan venir. Pero estamos lejos, es maquinaria pesada, pues ya vimos cómo tuvieron un accidente por ahí. Es decir, yo ya les digo, se los adelanté a ellos y creo que es conveniente que todos lo sepamos en este pleno. Y en eso estamos, vamos a sentarnos y vamos a ver en lo que para. Vale, continuamos porque si no... Sí, y ahora lo de juventud y lo del consorcio. Lo del consorcio está en gasto. Sí, es verdad que el interventor nombra en los gastos corrientes capítulo 2, pero es hasta el C. Vale. Ya luego en el A5 dice en el apartado de transferencias y subvenciones, ese ya sería el 4. Vale. Y aquí sí los refleja. Y lo de juventud, si el interventor quiere responder... Sí, noté que, en diferencia del año pasado, venían como un poco la misma numeración de la cuenta y venía juventud con 18 y actividades culturales con 80, que venían siendo un total de 98.000. Ahora entiendo que juventud se quita Bien, actividades culturales con 90.000 creo que eran, bajaba 8.000 euros, y entiendo que las actividades van encaminadas un poco a lo mismo, que de ahí se saca. ¿O por qué no se puede diferenciar? Que sería la explicación que usted tendría que darme. La razón por la que no se contempla la partida de juventud es que yo le dije al grupo de gobierno que en teoría no tenemos competencia en materia de juventud. Que si lo ponían yo tenía que informar que, bueno, pues que esa partida en principio no tenemos competencia. No tenemos competencia por la ley 27/2013 de racionalización, que lo habrán escuchado mil veces, que hay un montón de materias en las que el ayuntamiento, todos los ayuntamientos tenían competencia y supuestamente desde 31 de diciembre del 2013 y otras de 2015, pues ya no se tienen. La más preocupante fue la de servicios sociales, que al final con la ley canaria de municipios y la propia ley canaria de servicios sociales, pues supongo que el 100% de los ayuntamientos canarios han mantenido la competencia. Pero según la ley 27/2013 también tocaba suprimirla. ¿Qué pasa? Que juventud y otras materias no tienen una legislación sectorial que sí contemple que los ayuntamientos sí tienen competencias en esas materias. Juventud es una de ellas. Y hay otras, como por ejemplo educación, que tampoco tiene competencia en los ayuntamientos, salvo en lo que es el mantenimiento de los colegios y en la adopción de medidas para asegurar la escolarización, me parece recordar. Entonces, incluso hasta, yo lo comento, la concesión de ayudas al estudio sería, a día de hoy, una materia que está fuera de las competencias del ayuntamiento, según la ley 27/2013. Y bueno, pues eso es lo que la ley nacional ha regulado en su momento y es lo que se en teoría se tiene que cumplir. De todas formas, si me permite, se eliminó la partida de juventud, pero se incrementó la de cultura para intentar acometer algunas actividades que puedan ir orientadas a juventud. Ya vi que un poco sabían cómo funcionaba. Es más, tenían en 2015 casi la misma numeración. Yo creo que nada más. Lo demás, nada. Los plazos de la deuda estaban. Me quedaba la duda del swap, que no sabía cuándo se iba a terminar, en 2017. Lo puntualizaste antes. Y poco más. Y lo dicho sobre el presupuesto. Me parece que en lo social hemos crecido un poco en ese sentido y que se está haciendo consecuente en la situación. Y luego ya lo demás, pues son medidas que tomarán ustedes a lo largo del ejercicio según las necesidades que irán surgiendo. Y yo me voy a abstener. Muy bien, gracias. Pasamos a Coalición Canaria. Sí, bueno, para no ser el reiterativo en lo que ya han comentado los compañeros, está claro que esto es un presupuesto continuista, en donde hay partidas que se mejoran, como podría ser la de asistencia a emergencias sociales, que se han incrementado en torno al 20%, pero es una lástima que no sea año electoral, porque vemos como la partida en inversiones o en obras pues disminuyen en un 45% cuanto en otras partidas, que las pocas que he podido ir comprobando, en sonido se aumentan en un 25% y se mantienen gastos como pueden ser los de publicidad y medios de prensa. Por lo tanto, creemos que debido al poco tiempo que nos han dado para estudiar estos presupuestos en profundidad, vemos que son no todo lo social y bueno que deberían de ser, y por lo tanto este grupo político no puede apoyar con la información que tiene estos presupuestos. Nada más. Muchas gracias. Entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?